Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la fecha 19 de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Ejuna disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del... Gorosito debutó una vez más como DT de Tigre, con la necesidad de ganar todo de acá a final de campeonato para zafar del descenso. Enfrente lo recibía un Rosario Central que necesitaba ganar luego de varios partidos. Pero Montillo jugó un partidazo para el matador y Tigre terminó llevándose un triunfo más que importante. Técnico que debuta gana, lo analiza el Pipo Gorosito. A mi entender ganamos bien, ellos tuvieron el control de la pelota en gran parte del partido. Nosotros salíamos rápido por adentro y podríamos haber ampliado la diferencia. No fue flojo partido, pero no pudieron romper el cero. Talleres y Huracán se enfrentaron en el Mario Alberto Kempes con un local lleno de suplentes y un globo con necesidad de ganar y meterse en zona de Libertadores. Analiza el partido el técnico quimero, Antonio Mohamed. Pudimos haberlo ganado, pero no, realmente no hicimos un buen partido, esa es la realidad. Tuvimos un gran esfuerzo, pero terminamos con una sensación mejor que en el primer tiempo, ¿no? Pero bueno... No perder siempre es importante. Boca sigue sin ser un equipo que convenza y sin embargo, pese a estar todavía lejos, a 10 puntos del líder defensa, pero con un partido menos, el Xeneize quiere estar en la pelea por el título y le ganó 2-1 a Lanús con goles de Massi Zárate. Analiza el encuentro el técnico de la Rivera, Gustavo Alfaro. Ganamos un partido muy complejo contra un rival que venía muy bien, con un rival que tenía un equipo muy ordenado, que sabe a lo que juega y que de pronto puede ser que en un momento no puede imponer lo que ellos quieran imponer, pero saben esperar sus momentos en los partidos. Banfield fue más que River en los 90, pero no pudo hacer valer su juego y terminó empatando en 1. El partido estuvo suspendido un buen tramo por un corte de luz, justo cuando el taladro tenía el millo contra el arco. Pero los goles vinieron en el segundo tiempo de la mano de Fontana para el taladro y Prato luego de tomar un rebote de un penal que Arboleda le tapó. Analiza el partido el técnico de Banfield, paradójicamente ídolo en River, Hernán Crespo. Un partido intenso, un partido donde hemos jugado muy buen fútbol, sobre todo la alegría de que eran todos chicos de Banfield. Los 11 titulares eran todos chicos de las inferiores de Banfield y jugarle ante el campeón de América con 11 chicos de Banfield, bueno, esto es emblemático. Para hoy quedan dos partidos, Argentinos Estudiantes desde las 19 y Racing, que intentará recuperar la punta, recibe a las 21 a Godoy Cruz. Manda Defensa y Justicia con 45 puntos. Lo sigue Racing con 42. En zona de Libertadores los acompañan Boca y Atlético Tucumán con 35. En zona de Sudamericana están Huracán, River, Vélez, Independiente y Aldo Civi. En zona de descenso se encuentran San Martín de Tucumán, Tigre, Belgrano y Patronato. En el segundo tiempo suena otra vez Queens of Stone Age haciendo Go With The Flow. Nos reencontramos en el cierre de la fecha 20 con el análisis, las voces y el mejor rock pesado acá, en el fútbol heavy de cada lunes. Hasta la próxima.